y compañeras, muchas gracias por haber venido, gracias a los compas que nos hicieron la invitación. Nosotros lo principal es, hicimos ese folleto que vamos a presentar hoy. ¿Querés pasarlo, compa? Es un obsequio que hemos traído para ustedes. No nos dedicamos a historizar sistemáticamente. La idea de presentar este folleto viene por ahí de unas conversaciones que hemos tenido con otros compañeros de acá, de decir que por ahí sería importante tener una instancia de memoria, de reflexión, de generación de la historia, de nuestra manera de entender la historia, por ahí desde una perspectiva militante, desde una perspectiva revolucionaria y no tanto de una perspectiva académica, o desde una idea más bien de crónica de la cuestión. Yo lo que pensaba primero es, a nosotros lo que nos impulsa esto es decir, más allá de la historia, o sea, del sentido que tiene la historia para la gente que no quiere hacer la revolución, es qué sentido tiene la historia para los que queremos revolucionar la historia. Eso para nosotros es el basamento de la actividad que tenemos. Nos parecía rarísimo que, por ejemplo, yo toqué unas canciones, hoy estamos presentando este folleto, y mañana habla un compañero sobre la Revolución Rusa. Y me parecía raro porque de todas maneras nosotros los últimos 3 meses nuestra actividad no ha sido dedicada a la historia específicamente, no nos dedicamos a historizar, sino que nos hemos dedicado a la lucha fuertemente. Nosotros los últimos 3 meses nos hemos dedicado fuertemente primero a salir a buscar a nuestro compañero Santiago, después a repudiar la masacre de nuestro compañero Rafita, donde el compañero cayó muerto y quedaron 2 heridos, y por supuesto intentando que cese el hostigamiento a las comunidades mapuche en el sur. Esa ha sido nuestra actividad en los últimos meses. Sin embargo, nosotros no vemos tampoco en esto que la historia tenga que ser algo escindida de los explotados. Nosotros pensamos que es algo integral. En ese sentido, lo que pensamos es, la historia no es tanto una práctica, pero los explotados, la clase explotada, la clase oprimida, sí tiene una práctica histórica. Y esa práctica histórica es la radicalidad, esa práctica histórica es la solidaridad como un acto revolucionario, esa práctica histórica es la acción directa, es no transar, es no partido, no sindicato, no representación, no jerarquía. Esa para nosotros es una práctica histórica. La historia no es solamente ir acumulando datos y ordenarlos más o menos bien. Nosotros lo que pensamos es que los compañeros militantes tienen que dar una vueltita más a las cosas, porque lo anecdótico, lo que, viste, las curiosidades, el cahuín, como le dicen los chilenos, entre grupos, entre periódicos, sí, son útiles, pero no son efectivos para el presente. Saber las diferencias entre la protesta y la antorcha no necesariamente significa algo para hoy. Por eso nosotros lo que tratamos de sacar, como decía el compañero Pascual, es extraer lecciones de todos estos procesos. Porque lo fundamental que nosotros, o sea, lo primero es que nosotros heredamos uno de los últimos espacios anarquistas que hay en Argentina, en el interior de la Argentina, que es la Biblioteca Alberto Giraldo. Heredamos su infraestructura, heredamos su archivo histórico, que no tiene nada que ver con el archivo que está arriba nuestro. Es un archivo mucho más pequeño y que se fue formado a partir de los 50 aproximadamente, gracias a colaboraciones de militantes, muchos de ellos miembros de la FLA, miembros de la FACA. Ese archivo histórico nosotros nos hemos dedicado, o sea, sistemáticamente en los últimos años, no solo a recuperar la historia, o sea, nosotros tenemos una idea central para nuestra práctica. Yo hablo todo esto porque me parece más importante que empezar a decir una catarata de datos de qué hacían estos compañeros en Ushuaia. Y por ahí aprovechar esta instancia para hablarles, para decirles otras cosas, para aprovechar que también hay otros compañeros de Rosario, para que también puedan compartir, digamos, esta experiencia, porque esto no es una exposición individual, no es una cosa, de ejercicio intelectual o de una gimnasia intelectual por uno mismo. Uno participa en un colectivo y ese colectivo quiere tomar una fuerza revolucionaria para transformar la realidad. Entonces nosotros en toda esta ida y vuelta, decir cómo trabajar la historia de los compañeros, porque efectivamente es importante trabajar la historia de los revolucionarios. El pasado de los anarquistas está lleno de grandeza y está lleno de situaciones loquísimas, de ocurrencia, de ruptura. Nosotros lo que pensamos es, sobre todo después de una serie de charlas que hicimos sobre la Revolución Española, sobre la Comuna de París, sobre la Revolución Alemana, entender que todas las rupturas que se han generado en el movimiento anarquista, en el movimiento revolucionario, han sido rupturas que han devenido de luchas concretas, no han devenido de divagaciones teóricas. La idea de que las rupturas en los movimientos sociales tienen que ver con las rupturas meramente teóricas es una idea de la historiografía burguesa. Nosotros rechazamos de plano esa conmovisión que dice viste, el anarquismo son los cuatro cabezones de la protesta en contra de los cuatro de la antorcha. Eso es una simplificación categórica que solamente puede ser útil para objetivar de alguna manera la historia y para separarla de la fuerza que realmente tiene. O sea, nosotros pensamos a la memoria como una práctica subversiva, no como una simple anécdota. Nosotros hacemos un boletín que se llama La Oveja Negra. Y nosotros lo que decimos siempre es dos cosas, ¿viste? Recuperar la memoria histórica de nuestra clase, de la clase explotada. Memoria histórica no es dato, memoria histórica también es práctica. Y por otra parte, generar espacios de reflexión y lucha. Eso para nosotros son dos cosas muy importantes y no son cosas separables. En esa necesidad de mantener esta unicidad de planteos, nosotros, por ejemplo, este año editamos, ya vamos por el 50-51 número de nuestro boletín La Oveja Negra. Hicimos un video que se llama Con los rebeldes siempre, que habla del conflicto mapuche a pocos días de que desaparecieron a nuestro compañero Santiago, en solidaridad con nuestro compañero Facundo, que hoy día está preso en la unidad 14 de Esquel. Su juicio posiblemente se lleve a cabo el 27 de diciembre, aunque todavía no hay certezas de eso. Editamos un programa de radio que se llama Temperamento, algunos lo deben haber escuchado, donde hicimos una entrevista también con compañeros mapuche del sur, con una compañera que hoy está acá presente también, para seguir transmitiendo estas cosas. Hicimos volantes, hicimos agitaciones, hicimos actividades en solidaridad con la comunidad mapuche. Y todas estas cosas que pueden parecer aisladas, para nosotros no lo son, y tienen que ver con un proyecto que nosotros tenemos. Tiene que ver con nosotros, por ejemplo, hace muy poquito presentamos un libro de cuadernos de negación, una compilación de los primeros 5 números, que está hecha por nuestra editorial Lazo Ediciones, que es una imprenta que tenemos en nuestro local. Cortamos las cosas ahí, diseñamos las cosas nosotros, difundimos las cosas nosotros, movemos todo a pulmón. Todas estas cosas que nosotros hacemos no las inventamos nosotros naturalmente. Recién el compañero hizo una explicación, y antes el compañero de Tucumán, de cuál es la constitución de los movimientos revolucionarios. Nosotros aprendemos eso de la historia. Ese para nosotros es el ejemplo de los compañeros, decir, bueno, busquemos la beta para la difusión, busquemos la beta para la propaganda, cantemos, gritemos, hagamos de oradores, aprendamos a hablar, aprendamos a escuchar, aprendamos a leer, aprendamos de video, aprendamos a hablar en radio, aprendamos a hacer todo lo que sea necesario para la agitación revolucionaria. La memoria como una cosa separada de la clase explotada no tiene ninguna utilidad para los explotados y para las explotadas. Es una cosa que tiene que ver con los académicos, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Por eso, nosotros, decíamos, bueno, vamos con los compañeros, y por más que realmente no tenemos la cabeza en la historia, a mí ponerme a hablar de historia en el contexto en el que estamos viviendo, ayer lo dije también, nosotros no lo estamos hablando abiertamente, toda la mierda que nos está pasando, todo lo duro que fue este año, y de alguna manera era difícil abstraerse y empezar a pensar en historia cuando están pasando en el presente continuo cosas tan duras. Nosotros en ese sentido decimos, bueno, la historia no es solo lo que pasó, la historia también es una historia continua, porque es una historia continua de opresión, y es una historia continua por rebelarse contra esa opresión. Es una historia permanente por intentar subvertir el orden existente. O sea, para nosotros el proceso de emancipación general de la humanidad, que es algo viejo como el sol y como la injusticia, es el eje de todas las actividades que tenemos. Por eso lo que decidimos hoy era seleccionar estas cartas que para nosotros son valiosas, porque son la memoria de nuestros compañeros, para venir y dárselos a ustedes a modo de obsequio, solamente para poner en común un esfuerzo que nosotros estamos teniendo y que hemos entablado en este folleto en particular, para traerlo acá, solamente para eso, para compartirlo, para usarlo de puntapié para hablar cosas más profundas. Este folleto que nosotros editamos es zarpadísimo. pero entendido solo como un testimonio de un compañero en Ushuaia, pierde por completo la fuerza. Yo creo que por ahí es importante, estuvo bueno que hoy se habló bastante de historia, entonces no hay que explicar cosas tan complejas como decir cómo se genera el movimiento anarquista en la Argentina, que es todo así, viste, un incordio, digamos, de explicar. Sí decir para mí que ambos compañeros, tanto Simón como González Pacheco, y ahora sí empiezo a hablar estrictamente de nuestro folleto, ambos compañeros nacen y se generan su actividad en el fortalecimiento, o en contraposición, mejor dicho, al fortalecimiento del sistema capitalista. Cuando los compañeros entran en la arena de la lucha en principio de 1900, lo que está viviendo el mundo es una consolidación del sistema de explotación capitalista, una consolidación de la dictadura del trabajo asalariado. Eso es. Esa consolidación de la dictadura del trabajo asalariado es la que expulsa gente del campo, como es lo que ha pasado en España, en Rusia, en Inglaterra, que son las ciudades industrializadas en principio, Inglaterra, sobre todo Alemania e Italia. La consolidación de esa explotación, que es la que, como digo, expulsa gente de la industria, esa gente que es apilada en cuartuchos, que es transformada su modo de ser, su modo de vivir, su modo de relacionarse, empieza a generar en torno a esas situaciones de explotación una nueva manera de relacionarse también y de representarse a sí mismo, la redención, como ellos le decían, la emancipación humana que nosotros estamos diciendo. Todo este fenómeno que se genera a principios, digamos, podemos decir en Europa, pero que en Asia es muy profundo, porque el desarrollo del capitalismo es un desarrollo mundial del intercambio mercantil que se va consolidando con el tiempo. En la Argentina tiene un impacto muy profundo y tiene que ver fundamentalmente con ciertas cosas puntuales. El compañero lo decía, que la vía férrea, la consolidación de las vías férreas para transportar mercancía y para transportar explotados que también son tratados como mercancía y que son intercambiados de un lado a otro. Los puertos para mandar mercancías a otros lados. Los mercados centrales, por ejemplo, en estas grandes conurbaciones. Todos esos sectores que van a ser ahora de máxima explotación, también van a ser sectores de máxima rebeldía durante todo el 1900, al menos durante los primeros 10 años de 1900. Y muchos de los compañeros que viajaban en busca de un futuro distinto, como decía el compañero, engañados muchas veces por la gente que estaban incitándolos. De hecho, por ejemplo, hay periódicos que hay solicitado de los compañeros a polacos, a rusos, diciéndole, che, no vengan, o sea, es mentira que en la Argentina está todo bien. En la Argentina hay masacre, en la Argentina hay explotación, en la Argentina es la peor explotación. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos compañeros y compañeras eran trabajadores calificados también, calificados para la industria, y que habían sido formados a través de las luchas más duras que vivió el proletariado a principios del siglo y a fines del siglo pasado. Que a saber que los compañeros que rechazaban el trabajo, los luditas, los compañeros nihilistas, los compañeros que asumían la acción directa, de esta gente, todos los compañeros rusos, alemanes, italianos, compañeros de la Primera Internacional que entendían a la insurrección como un método para destruir la sociedad capitalista, todos estos aprendizajes son vertidos también en Argentina en un contexto distinto. Pero todas las conclusiones que tenían estos compañeros son conclusiones que obtuvieron desde la lucha, no son conclusiones teóricas, ideológicas. Los compañeros que promovían la organización y los que se oponían a la organización eran compañeros que se estaban basando en luchas para decir lo que estaban diciendo, que habían visto a la FRE actuar y habían visto la incapacidad de la organización gremial. ¿Sí? Que habían dicho, no, la organización gremial, ¿qué genera? Genera un sentimiento burgués en los trabajadores, genera un sentimiento amarillista, genera un sentimiento de conciliación. ¿A qué lleva la organización gremial? Lleva a los partidos socialistas, lleva a la neutralización de las posibilidades revolucionarias. Los compañeros no tenían razón, porque lo que termina pasando es todo lo contrario, digamos, porque se genera un fenómeno como el de la FORA, que es único, porque son compañeros que en 1902, por ejemplo, rechazan las cooperativas. ¿Rechazan las cooperativas por qué? Porque dicen las cooperativas impulsan espíritu de competencia y espíritu burgués en los explotados. Rechazan los alquileres, rechazan el trabajo nocturno, rechazan la mediación. Todas esas conclusiones también son conclusiones de la lucha. E incluso la declaración del Quinto Congreso por el comunismo anárquico es una declaración que se construye también desde la lucha. Esto es re importante para entender el devenir de estos compañeros, porque, por ejemplo, como yo digo, el Estado argentino estaba perfeccionándose para que su circulación de mercancía no sea interrumpida. Entonces, ¿qué hace el Estado argentino? Perfecciona la policía. Entonces, a principios de 1900, ¿qué es lo que empieza a ver? Naturalmente que la explotación genera rechazo. Eso está claro, digamos. La historia de la humanidad es una historia de lucha. Para nosotros, el centro de la historia es la lucha revolucionaria. La historia no es la anécdota. Entonces, está claro que existe un antagonismo social permanente entre los explotados y los explotadores de la Argentina. Unos se ven obligados a vivir apilados en unos cuartos de mierda, a vivir famélico, a que su familia pase hambre, a ellos mismos estar encerrados 15, 16 horas produciendo jornales que no servían para nada, y naturalmente la burguesía empieza a generar sus métodos también de autodefensa. La burguesía genera métodos de defensa, y uno de esos es el fortalecimiento de la policía en la Argentina. El fortalecimiento de la policía en Argentina viene arrastrado de gente que había estado participando en la campaña del desierto, y uno de ellos es justamente Ramón Falcón. Ramón Falcón es una persona que perfecciona la policía, que introduce los registros de identidad. Es una persona que dice, no, acá lo que hay que hacer es, no pueden haber revoltosos que no sepamos quiénes son. Todos tienen que estar identificados, uno por uno. La posibilidad de revuelta tiene que quedar anulada a su mínima expresión. Es gente que dice, bueno, la tortura es un método viable, métodos de represión que ellos habían aprendido también del ejército de cuando salieron a cazar a las poblaciones originarias de la Patagonia. Esa consolidación de la policía también viene aparejado con una consolidación de las cárceles. La cárcel más importante en ese sentido es la cárcel de Ushuaia, por eso nosotros traemos a colación este tema de la cárcel de Ushuaia. La cárcel de Ushuaia es una cárcel que está pensada como una cárcel modelo, como la cárcel modelo de Barcelona. Son cárceles que no solamente son cárceles para revoltosos, también son cárceles para presos comunes, pero que tiene también una cosa muy singular en esta época, que es que en el mismo lugar, o sea, cercano donde estaba la cárcel de Ushuaia, también están los primeros centros de encierro de personas psiquiátricas. O sea, la normalización estatal en Argentina estaba consolidándose paso a paso. Los compañeros se desenvuelven en ese contexto, no se desenvuelven en un contexto de ideas meramente. O sea, las ideas de los compañeros cambian con el tiempo, no son siempre las mismas. Por ejemplo, y de alguna manera voy a intentar hablarlo uno por uno para que no sea una ensalada de cosas. Compañero Simón, por ejemplo, cuando vive en Rusia, en realidad no se sabe bien cuándo nace Simón. Algunos dicen que nació en 1931, pero nadie sabe bien cuándo nació. Sí se sabe que en 1903, 1904 el compañero participa en ciertas huelgas de carácter semi-insurreccional, y el compañero participa con gente que eran compañeros de Bialystok. Compañeros que conocen la historia de anarquistas de Bialystok saben el grado de actividad que han tenido estos compañeros. Ahí afuera vi varios folletos sobre compañeros rusos de principio de siglo. Los compañeros populistas rusos son los que alimentan de alguna manera el espíritu de Simón Radovitsky, y uno puede encontrar una línea directa de por qué Simón Radovitsky decide ponerle una bomba y explotarle las piernas a Ramón Falcón y no hacer un petitorio y dárselo a Alfredo Palacio. O sea, los compañeros vienen con aprendizajes de todo esto. Simón llega 2 años antes de que pase la represión en la semana de 1909, del 1 de mayo de 1909. Es un compañero que sabía leer y sabía escribir, que es una cosa bastante poco común en compañeros jóvenes, sobre todo en compañeros proletarios, pero como él era hijo de un judío, digamos, de un rabino, de una cosa de esa, el loco sabía escribir y se manejaba con esas cosas. De todas maneras, Simón Radovitsky no se caracteriza por escribir, por eso para mí está bueno rescatar una carta del compañero, ya que es un compañero que no se dedica sistemáticamente a eso, pero que sí vive, por ejemplo, el compañero después del atentado contra Ramón Falcón, en el que muere él y muere un perro que andaba con él, el compañero es mandado a Ushuaia, pasa más de 20 años preso, en las peores condiciones posibles. De hecho, en este folleto, el compañero, este folleto reúne dos cartas de Simón, que fueron publicadas en esa época bajo el nombre La Voz de mi Conciencia, y que era la voz de Simón, la voz del compañero Simón, del mártir Simón, del hijo del pueblo Simón, la voz de nuestro compañero, bla, bla, bla, bla, para hacerle conocer a los obreros cómo vivía Simón Radovitsky desde la cárcel de Ushuaia. Simón Radovitsky desde la cárcel de Ushuaia naturalmente vive como la mierda, o sea, el loco vive a pan y agua, está tuberculoso, está aislado, sufre vejámenes de todo tipo, no hace falta, o sea, todos los que han pasado una noche en la cárcel saben lo que son capaces los policías, si alguien ha pasado 20 años lo va a saber mucho más. Al punto tal de que en un momento el compañero Simón dice, ¿saben cómo me torturan en el cuarto en el que vivo? Tapiaron las ventanas. Entonces no me entra luz y no puedo leer, tengo todos mis libros y las cartas acá, pero no me dejan leer. Entonces, ¿sabes lo que hacen después? Le sacan esta gilada que le tapa la luz al compañero para que pueda leer y le sacan todos los libros, le sacan todas las hojas. Entonces el compañero queda sin nada. Esa era la lucha permanente que tenía la fuerza de seguridad con el compañero. Simón Radovitsky durante un montón de tiempo se comunica con sus compañeros a través de gente, de internos presos, con muy pocas cartas, y tiene contactos con sus mismos compañeros presos en momentos muy esporádicos, cuando los guardias de seguridad se van para otro lado. Simón Radovitsky vive de una manera muy intensa su presidio en Ushuaia. De hecho, en estas cartas el compañero todo el tiempo está diciendo me voy a morir, o sea, no les quiero dar el gusto, no les voy a dar el gusto, pero estoy deteriorado de salud. Simón estaba, naturalmente que estaba mal alimentado, estaba sin comer muchos días, o estaba a pan y agua. El compañero cuenta cómo, por ejemplo, cada vez que él estaba en un salón en un sector de máxima seguridad de la cárcel de Ushuaia, donde habían también otros compañeros anarquistas que él había conocido, compañeros que habían estado en la fora, compañeros que habían pasado por la protesta. Él se habla con estos compañeros a través de las celdas y va viendo cómo estos compañeros a través de la tortura se van volviendo locos, cómo se suicidan, cómo el compañero muchas veces cuenta cómo gritan los compañeros durante la noche frente a las torturas. Incluso en un momento cuenta el compañero que bueno, viste, hay un compañero que estaba muy mal, muy mal, muy mal, y Simón empieza a decir como, bueno, déjenmelo ver. Simón ya sabía que este compañero se iba a morir, y los guardias lo dejan entrar a verlo en un momento muy, muy corto de tiempo. Este compañero se encontraba, dice Simón mismo, era un muerto vivo, era ya un cadáver, digamos, que estaba de alguna manera esperando despedirse de un compañero. Lo que le dice el compañero Simón preso es, bueno, compa, muero como un obrero, muero como un obrero anarquista, siempre fui fiel a mis ideas y muero como tal. Simón Radovitsky naturalmente lo abraza, y lo que dice Simón es, los perros insensibles de la cárcel de Ushuaia no pudieron ocultar la fuerza que tenía esta situación y se largaron a llorar también ellos, ¿me entendés? Entonces, Simón todo el tiempo está hablando de todo este tipo de cosas, de vivencia, pero nunca habla de las vivencias de él. Siempre habla de las vivencias de otro, por ejemplo. A mí eso me parece muy destacable del compañero. Él nunca está hablando de no, lo que me está pasando a mí, lo que me está pasando a mí, porque yo. No, no es esa la movida. El compañero está hablando de otra gente. Che, mirá, a este loco lo van a matar, está el compañero tal de panadero, está el compañero de acá, lo van a hacer mierda, ayuden a los compañeros. De hecho, en un momento cuando lo quieren hacer fugarse, él no se quiere fugar porque se quiere fugar con todos los compañeros. Ese era Simón Radovitsky. No era, nosotros no queremos hacer el martirologio de Simón, porque es una locura pensar eso. De hecho, Simón Radovitsky, cuando sale de la cárcel de Ushuaia, sigue con su vida militante, está en Uruguay, el compañero después iba a vivir a España, naturalmente deteriorado de salud por todos estos trajines de la vida, pero que generan una vida también militante. De hecho, cuando el compañero va a México, que ya está hecho mierda de salud, se cambia incluso de nombre, y decide vivir así su tragedia, como le dice Pacheco. La elabora así el compañero y la vive así, sencillamente. Y a través de esa vivencia, de ese ejemplo de vida, nosotros vemos que el compañero manda un mensaje hacia el futuro. Para nosotros ahí están las cosas fuertes que voy a decir, bueno, nosotros queremos que estas palabras de este compañero irrumpan en el presente porque son importantes, porque son mucho más importantes que prender una velita a Simón, como antes unos tipos que ya no existen querían decir el 14 de noviembre es el Día de la Justicia Popular. No, eso no tiene nada que ver con la memoria de los compañeros. Prender vela a los santos es algo que no tiene nada que ver con la cosa. La revolución y la anarquía es lo que tiene que mover las coordenadas de las cosas. Y nuestro otro compañero es Rodolfo González Pacheco, que se llamaba Carlos Rodolfo González Pacheco, nació en Tandil en 1881. Es un compañero que, si yo hoy me pusiera a enumerar todos los esfuerzos que hizo para la propaganda revolucionaria y por la anarquía, estaríamos hasta las 12 de la noche, porque era un compañero que incesantemente editaba periódicos, que incesantemente hablaba, que incesantemente hacía obras de teatro, que viajaba de un lado para otro. Las versiones historiográficas burguesas e imbéciles que dicen que Rodolfo González Pacheco era un teórico del anarquismo son mentiras y están equivocadas, son malintencionadas. El compañero Pacheco era un compañero revolucionario, era un compañero anarquista de pura cepa, y eso no tiene nada que ver con ser un teórico y un pensador. Era un compañero que le ponía el cuerpo a las cosas. De hecho, el compañero va a Ushuaia por editar una prensa durante el centenario, durante la huelga del centenario, que fueron un momento de gran represión para el movimiento anarquista. Ahí pasa Rodolfo González Pacheco 6 meses en la cárcel de Ushuaia. Pacheco escribe estos carteles que son publicados en una publicación que se llama Tribuna Proletaria, que eran de los compañeros que editaban la protesta, pero como la protesta estaba en la clandestinidad se llamaba Tribuna Proletaria, y lo que hace es escribir una serie de carteles, como él le dice, donde el compañero plasma de alguna manera cuál es la realidad del presidio de Ushuaia. González Pacheco y Simón Radovitsky ven el presidio de Ushuaia de dos maneras distintas. Simón Radovitsky lo vive como la mierda porque sabe que lo van a matar. O sea, a Simón Radovitsky cada vez que se cumplía un aniversario de la primer fuga que organiza Apolinario Barrera de la cárcel de Ushuaia, le llevaban de la banda militar para que le toque todo el día, por ejemplo. O sea, así vivía el compañero. Rodolfo González Pacheco lo vio de otra manera, porque él está en un pabellón, está con otra gente, y tiene una visión que es muy de Pacheco, que es de decir, acá en el presidio de Ushuaia, sí, no son naturalmente todos anarquistas, pero sí son toda gente de bien, son toda gente sana, son toda gente, él le dice, son todos gauchos, que generan una sensación de vacío porque no tienen melena y porque no tienen la barba rebelde del gaucho. Entonces él dice, estos gauchos son como cuchillos rotos, porque son como gauchos por la mitad. Lo que sí es útil y muy lindo del texto de Pacheco es que el compañero, por ejemplo, cuenta cómo era llegar a la cárcel de Ushuaia. Cómo cuando vos te bajabas en la cárcel de Ushuaia, que insisto, era uno de los máximos penales para el control social, para aleccionar gente, porque la represión solo es para aleccionar a los revolucionarios y para calmar las aguas de insurreccionales que existían en la Argentina, y acá voy con otra cosa, es una mentira que el anarquismo no se agota, lo que pasa con el anarquismo es que es barrido por la represión, eso es lo que pasa con el anarquismo y con los militantes revolucionarios. La gente que dice que se agota el anarquismo porque no tiene respuesta para darle la realidad, es gente que hace una actividad a propósito en defensa de la contrarrevolución. O sea, el anarquismo sufre lo que sufre por la fuerza de sus posiciones, por la calidad de sus posiciones, por enfrentarse de lleno al Estado capitalista, por no dejarse de doblegar. Ese es el gran triunfo que tiene para nosotros hoy la lucha por la anarquía en la región argentina. De ahí viene la movida. González Pacheco dice, bueno, desde que bajamos, dice, vamos todos encadenados y está todo congelado, entonces, bueno, como pum, cae un compañero, cae otro compañero, se resbalan porque está todo escarchado, y dice, acá todo solo se ve blanco, parece que va a ser hermoso, pero no es para nada hermoso. La nieve te moja, el frío te quema, uno a veces tiene una imagen de Ushuaia que es como una imagen de turismo, digamos, como la montaña y tal, y no, el centro de tortura funcionaba efectivamente del punto tal en el que te varaban ahí. Entonces el compañero dice, parecemos pájaros con las alas rotas, dice, como incapaces de volar y encadenados completamente. Cuando bajamos, dice el compa, lo primero que uno ve cuando baja de Ushuaia, encima es un centinela que lo apunta. Y dice, mirá qué importante el desarrollo que ha logrado la burguesía a través de la técnica armamentista. Hay una persona, un miserable, que te apunta de que bajate, que llega al presidio y que todo el tiempo te amenaza con quitarte la vida a través de simplemente apretar el gatillo. Sembrar el terror. O sea, no fusilaban gente cuando bajaban, pero el terror de tener a alguien apuntándote con un gatillo y saber que esa rata miserable está esperando para que vos hagas un paso en falso para liquidarte es suficiente para sembrar el miedo en la gente. Así todo, González Pacheco cuenta, por ejemplo, una tortura que le hacen, le dicen el triángulo, que es un, efectivamente un triángulo grande del tamaño de una persona, en el que una persona solamente podía estar parada, no se podía acostar. Entonces lo que dice Pacheco es, lo mandaron a Pacheco para que se queje con el director del penal, y obviamente nadie le hizo caso y lo mandaron a un castigo, y Pacheco dice, bueno, me quedé mirando al cielo y hasta que me quedé dormido, digamos, y sentía cómo los copos de nieve entraban por la rendija del lugar donde me estaban torturando y me entraban por la cara. Me quedé dormido y dice, y hasta tuve un sueño, y tuve un sueño de arte. Soñé que era un témpano. Soñé que mis ideas eran como un témpano y que me estaban esculpiendo. El compañero cuenta toda su vivencia de una manera sumamente artística porque era un compañero que tenía un temperamento hermoso para expresar las cosas. Pero yo ayer lo decía, Pacheco decía por la anarquía todo, hasta escribir. Pacheco no era un escritor de oficio, Pacheco era un compañero. Así hay que tomarlo a Rodolfo González Pacheco y así hay que leerlo. El compañero, los carteles que escribía eran carteles para el combate, eran carteles para la batalla, no eran carteles para la locuración académica. Por eso los académicos no ven nada en Pacheco, no ven nada en la antorcha, porque, como decía Aldo Pellegrini, porque la poesía es una puerta cerrada a los imbéciles. La gente que quiere ver líderes en Pacheco, que quiere ver teóricos, no los entiende. No los entiende. Puede haber líderes, gente como viste, López Arango, como Santillán, gente que ahí, doctrinario. Pero gente sana, gente sencilla, gente que ve en el otro un compañero y no ve un rival. No pueden ver nada, no lo pueden entender. Eso lo tenemos que entender nosotros los compañeros revolucionarios. No le podemos pedir a un historiador burgués que entienda la antorcha y nos la explique. Nosotros tenemos que hacer eso. Por eso para mí está re bueno esto que estamos haciendo. Para poder reflexionar también sobre nuestra historia, sobre nuestra vida. Carlos Rodolfo González Pacheco y Simón Radovitsky, los dos se van a España durante la Revolución Española. González Pacheco, incluso después de que lo sueltan de Ushuaia, se va a México. Los anarquistas en la Argentina ven la Revolución Mexicana también con muy buenos ojos. O sea, había una posibilidad y este emblema de tierra y libertad había hecho mella en el proletariado argentino también. Ellos veían ahí un halo de esperanza. Los dos compañeros se encuentran en España. González Pacheco tiene unos artículos sobre su vida en España que están muy buenos. Yo, este año nosotros teníamos la intención de editarlos. Lamentablemente, insisto, para nosotros cuando pasó la desaparición de nuestro compañero Santiago, el mundo se detuvo. De alguna manera, que el compañero haya dejado este mundo, para nosotros hizo que el mundo sea distinto para siempre. Por eso estos proyectos para nosotros van quedando en el camino. De todas maneras, Rodolfo González Pacheco hizo unas cosas hermosas de España, y que no tienen que ver con el análisis político, militar, de qué está haciendo el gobierno del Frente Popular y tal, sino cuáles son las posibilidades efectivas de los compañeros revolucionarios en ese contexto. Y tienen un elemento que para mí es muy importante, que es de crítica a lo que es el Frente Popular, a lo que es el Frente Único. Y Pacheco dice algo que para mí atraviesa todos los tiempos. El compañero dice, ¿saben qué es lo que están buscando con el Frente Único para las elecciones? Lo único que quieren hacer es acallar la revolución, porque es la anarquía el clavo que les hinca el culo a todos los frentes populistas. Esas son posiciones revolucionarias que los compañeros aprenden con la lucha. No las aprenden solo leyendo. Las aprendieron con el trajín de las cosas, las aprendieron con la cárcel, fracasando en grupo, fracasando en prensa, teniendo mil intentos insurreccionales, teniendo mil intentos de huelga, pagando el costo de las cosas, perdiendo compañeros, ganando compañeras. El compañero después nos dice, imagínense un revolucionario. ¿Cuál es el sueño de un revolucionario? Que estalle la revolución social. Eso es por lo que brega un revolucionario durante toda su vida y hasta después de la muerte. Imagínense qué tragedia, estalla una revolución y no lo encuentra de su lado, porque ese tipo quiere ser ministro, porque ese tipo ahora quiere ser enemigo de la revolución. Pacheco es implacable con los enemigos de la revolución. En ese mismo folleto sobre España, el compañero dice, ¿cuál es el programa de la revolución? Primero, destruir toda autoridad, abolir el Estado, no tomar las riendas del Estado. Esos son los aprendizajes que Pacheco te da a través de los carteles. Para mí, algo zarpado que el otro día leía es, muchos de los perros guardianes de la cárcel de Ushuaia, curiosamente por los círculos de la explotación capitalista, eran españoles, y muchos de ellos, cuando estalla la Revolución Española, son ajusticiados por los compañeros revolucionarios, porque muchos de los compañeros que estuvieron en Ushuaia también después se van a España. Bueno, nada, eso quería decirle, ¿no? No quería atiborrar de datos ni nada. Yo voy a cerrar acá. Lo que sí, a los que entraron tarde, les voy a dar el folleto que hicimos. Repito, es un folleto que nosotros lo hicimos para repartirlo acá, para repartirlo gratuitamente. Insisto en esto, que nosotros no nos dedicamos a hacer historia, no nos mueve la historia, nos mueve la actividad revolucionaria hoy, y solamente lo hemos traído como un obsequio y como una manera de compartir, de colectivizar, de socializar este conocimiento con ustedes, y de traer a estos dos compañeros que para nosotros son súper importantes y que al pedo sería ponernos a hacer una biografía de gente así, tan con ese temple. Pero sí decir, compas, que toda esta actividad histórica que nosotros hacemos solamente para seguir dando batalla por la anarquía. La anarquía es lo único por lo que aprendemos historia, lo único por lo que yo me pongo a hablar acá, es lo único por lo que hacemos investigaciones, por lo que editamos La Oveja Negra, por lo que viajamos y por lo que vamos a seguir viviendo y por lo que vamos a seguir luchando. La anarquía, la solidaridad, la acción directa, la lucha revolucionaria. Eso para nosotros es una práctica histórica. Nada, eso, compa. Gracias. Basta el sentido etimológico, ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra de libre examen. Los ignorantes figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. Pero si se fijaran en la evolución de la ciencia, por ejemplo, verían de qué modo, a medida que disminuía el espíritu de autoridad, se afianzaron nuestros conocimientos. Cuando Galileo, dejando caer desde lo alto de una torre objetos de diferente densidad, mostró que la velocidad de caída no dependía de las masas, puesto que llegaban a veces al suelo. Los testigos de tan concluyente experiencia se negaron a aceptarla, porque no estaba de acuerdo con lo que decía Aristóteles. Aristóteles era el gobierno científico, su libro era la ley. Había otros legisladores, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo. ¿Y qué ha quedado de su dominación? El recuerdo de un estorbo. Sabemos muy bien que la verdad se funda solamente en los hechos. Ningún sabio, por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un argumento. Ninguno pretenderá imponer sus ideas por el terror. El que descubre se limita a mostrar su experiencia para que todos repitan y verifiquen lo que él hizo. ¿Y esto qué es? El libre examen, base de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande por ser esencialmente anárquica. ¿Y quién será el loco que la tache de desordenada y caótica? La prosperidad social exige iguales condiciones. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. Hace falta curarnos del respeto a la ley. La ley no es respetable. La ley es un obstáculo a todo progreso real. La ley es una noción que es preciso abolir. Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan los pueblos del mundo son todas falsas. No son hijas del estudio, del común ascenso de los hombres más lúcidos y las mujeres más conscientes. Son hijas de una minoría bárbara que se apoderó por la fuerza bruta para satisfacer su codicia y su crueldad. Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a leyes profundas. Nuestra sociología aún está en la infancia y no las conoce. Es indudable que nos conviene investigarlas, estudiarlas. Y si logramos esclarecerlas, nos serán inmensamente útiles. Pero aunque las poseyéramos, jamás las erigiríamos en un código penal ni en un sistema de gobierno. ¿Para qué? Si son leyes naturales, se cumplirán por sí solas, querramos o no. Los astrónomos no ordenan a los astros. Nuestro único papel será el de testigo. digamos, eso es como si fuera ahí. Gracias, fue muy buena. Sí, me encantó, la verdad. Sobre un estudio.